sin tiempo, quimbicia, mayombero. Me voy para el monte. De la África lejana al Caribe y las Américas, te traemos mi ritmo y mi son.